Hola amigos, soy Danny J y estaré con todos vosotros el sábado 31 de mayo para celebrar el aniversario de la discoteca Tribeca. ¡No faltéis a la mejor fiesta del año! Un mazzo di quei fiori che tieni nel giardino del cuore.